gotta make moves with no delay. Never no time to play. Gotta keep working every day. Never no time to play. Gotta make moves. Son las 12:46 de la mañana y el primer lugar que vamos a visitar son las agraciadas calles de Sullivan. Bueno, primero vamos aquí a pasar rumbo a Sullivan, ya que venimos del estacionamiento del Monumento a la Madre, este subterráneo. Vamos a pasar en el trayecto por algunos de los transexuales que están localizados sobre el río Tíber. Y todo esto porque el pretexto es el Sopitas, que tiene 19 años o 18 años, joven, rubio, se va a estrenar. No, perdón, el joven rubio es otro. Bueno, perdón, sí. Es un joven, un adolescente con cabello claro, de piel muy, muy güera. Se va a estrenar, pero no con mujeres. Entonces, bueno, esa va a ser la carnada. Y ya en el trayecto iremos encontrando al paso varias opciones para ver qué. Pues cuánto cobran, cuáles son las preferencias, las modalidades, las tarifas, las suertes y las promociones de la noche. Hoy es miércoles de 2x1, sopas. O de 2 en 1 también, ¿no? Ahorita regresamos. Y es lo que va a suceder hasta las 3 de la mañana, o igual se cuelga. Igual se cuelga más. Sin albur, hoy hay que tener mucho cuidado con ese tipo de expresiones, Zamora. Y pero es que podemos caer. Ya después de todo lo que han dicho, ¿qué resta decir? Ya se pone bastante macizo. Es la 1 de la mañana con 13 minutos. Las 12, Zamora. Ah, perdón, las 12 de la noche con 13 minutos. Deben tapar aquí el reloj que habían tenido nuestro fuerte equipo técnico de no arreglar. Ya saben que todo se arregla. Deja de vivir en el pasado. Y siempre quieren vivir en el futuro. Recuerda que tu futuro está en el espacio. Y acuérdate que aquí todo se arregla, pero mediante una previa mochada de lana. Eso. Así es nuestro equipo técnico, pero así los queremos, así nacieron y así los aguantaremos. En fin, a las 12:13, este es el Mañanero Nocturno. Y recuerdo que hace una cuestión de año y medio, no, que más, como 2 años fue cuando empezamos a hacer. Primero anunciamos el Mañanero Nocturno algún día y después hicimos el otro sin anunciarlo previamente más que unas cuantas horas antes. Sí. Porque había causado muchos comentarios polémicos y muchos de ellos. Creo, parece ser que este programa nunca le ha ayudado mucho a Radioactivo a tener buena reputación ni fama. Entonces, buena que ya estoy entendiendo aquí las cosas como no deben ser. Oye, sí. Bueno, para empezar. Ni estaba el Cha en ese entonces, ¿no? No, de hecho, tú lo conociste escuchándolo. Yo lo escuché, estaba trabajando, estaba desvelándome y de repente los empecé a oír. Y dije, yo quiero estar en ese programa, mamá, ¿puedo? ¿Mamá algún día? Y mamá lo oyó también y me dijo, no, nunca. Primero muerta que verte en ese programa. Prefiero que andes de rockerito al locutor con ese par de pelados. ¿Qué es que te dice? Prefiero que lo hagas a que lo digas. Eso hubiera sido un buen consejo. Pero en fin, la situación es que el programa de hoy va a constituirse por dos partes. ¿De qué vamos a hablar? Perdón, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy. Política mexicana. Tiene que ver con sexo, seguro. Pues ni tan seguro, ¿eh? Con transexuales, homosexuales, no. Bisexuales. Ahí va otra vez. El primer comentario que hace. ¿No? Edgar David, la idea. Buenas noches. Ya es Juan sin miedo, dice. No hay miedo, no hay pierde. Demasiada teoría el día de hoy en cuestión sexual, tendencias. Sí. Demasiada teoría. Sí. Vamos a decir los nombres de quienes han puesto en práctica al pie de la letra toda esta gran cultura sexual que ya los mexicanos estamos comenzando. Ninguno de los de Radioactivo. No, pero estamos platicando. Lo que va a suceder el día de hoy es que tenemos una grabación de todo el recorrido que realizamos anoche. que de hecho con ese empezamos el programa. Ahora, por algunas de las calles donde se encuentran las sexoservidoras o sexoservidores o sexotransexuales, o sexodivas, podríamos decir, y otros tantos de strippers. Exacto. Ahora, es como una pequeña muestra nada más de toda la gran vida nocturna pro del placer sexual. Sí, la verdad es que a lo mejor mucha gente que está allá afuera ha hecho eso a la N potencia. Porque bueno, nos faltaron algunas otras clasificaciones, ¿no? Ya van ustedes a escuchar con el desarrollo. Y de eso se trata, de invitarlos a que ustedes participen, desarrollen aquí, pues parte de sus experiencias allá afuera. No solamente es levantar a chavas que parecen, o a chavos que parecen chavas, o a chavas como tales, o a señoras, o lo que sea, sino, no sé, las señoras, las mujeres que están allá afuera también, que nos hablen, nos platiquen de lugares y puntos donde recogen chavos, o chavos que recogen chavos como tales, o chavos que sin estar trasvestidos de trinchan. Nada. En fin, esa es una parte. El otro, obviamente, pues se va a hacer con ustedes, que nos marquen al 516-68985. Si tienen alguna pregunta que quieren hacer y que no les conteste un experto y que arruine su vida algún doctor del mañanero, pues encantados de relatos eróticos también, ¿no? Digo, a mí se me hacía una gran opción los relatos eróticos, o fantasías sexuales. Y después de escuchar alguno de los relatos de Jordi Soler, donde utiliza el verbo coger y no precisamente como los españoles lo utilizan, ya dije, a las 3:30 p.m, ya dije, no. Dije, ya, no, ya, después de las 12. Si ahorita que estoy comiendo están hablando de coger, imagínate a las 12:00 p.m. Dije, uff. Sí, mamá, ¿cuál era la palabra que no podía decir? Agarrar, mijo. Tomar, sujetar. Entonces, ¿por qué tengo ganas de otra cosa, mamá? Puede ser también. Pero en fin, vamos a empezar con algo de música. Esto no es algo que íbamos a poner. De hecho, no era la canción que íbamos a poner. Con decirles que ya no hay ni papel en el fax, porque todo se lo ha gastado los locutores y los miembros de esta estación para limpiarse. Exactamente. Hijo. Aparte. Oye, pues si quieres podemos poner algo de música para después de hacer el amor, en lo que encuentras tu rolita. Ah, ya la encontré. Complementando lo de Eric. Eso, la dedicamos a una mujer con la que estuve el día de hoy. Y ya, vaya que no. ¿Hiciste el amor? No, qué pasó. ¿La agarraste? Hubiera sido un buen lugar, pero no lo hice. Pero en fin, ahí se la dedicamos. Con esto abrimos el programa oficialmente. ¿Y hubieras querido hacerle el amor? La verdad. Eso no debería de haber hecho con Edgar. Sí. A ver, aquí. Bájale. Hola. 500 pesos. ¿Cuánto? 500, mijo. 500. Oye, y ¿Con ellos? A ver, mira. Ahí te va, el asunto es para él. Que pues se va a... Él, mijo. Hay uno que... No, pero es que está chiquito, le da pena. 500. 500, ¿y qué cuenta? ¿Todo? Oye, hey, ¿quién me da información? ¿Quién me da más información? Es que queremos... ¿Qué es lo que tiene, lo que ofrece? Date la vuelta, ándale, mi amor. ¿A qué te paras? Si quisieras, ¿dónde vendrías tú solo? Yo, muévete. Oye, pero a ver, ¿cómo ves? Te voy a decir lo que queremos. Pues qué mala onda. Pero pues ya lo bailaron. Oh. Sí, pues sí. Oigan. Aquí vemos tres clientes potenciales. Ay, manita, pues me acuerdo que te den los errores. Oye, ¿hay alguien que no? ¿Están operados o no? De la circuncisión, mi amor, para que me la manden. Ok. Bueno. ¿Y si alguien te lo quiere hacer a ti nada más? Date la vuelta, mi amor, luego viene. Ya, ridículo, solo. Muévete. Luego viene solo. Y ya, nos vamos. Que se pare el mamón de bufón de sus amigos. Para que diga, no, él sí sabe cómo les habló. Ay, mira, él es un chingón. Es un bufón, pues qué más es. Mira, los otros callados que ni hablan. Y ese para que se tire el chingón, habla. Ya, llégale de aquí. Y estará guapo, no, hombre. Mira, y el cegatón que no le avanza. Aparte del cegatón marrano. Pero en el libretón BBV. En el libretón BBV. Es el libretón. Bye. Ay, ¿no que no le avanzaba? ¿Qué dijo? Ay, ¿no que no le avanzabas? Narración de lo que acabamos de observar. Bueno, pues eran tres putitos. Una sí era transvesti. Gandaya, ¿no? Pues, la pero ves, sí era transvesti. Lo mejor de todo es que son transexuales, son. Pero muy machos. Pero son bien muy gandallas. Son más gandallas que cualquier. O sea, el Sopitas o cualquier adolescente que sí venga a su primera vez. No, me lo hacen mierda. Lo intimidan, cabrón. Lo trauman, güey. La primera vez de todos es difícil. Creo que estoy teniendo un shock psicológico. Nunca más. Por eso los jóvenes no se casan, cabrón. No, okay. Experiencia.